cambias los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Iniciamos recorte informativo en el día de hoy. Los compañeros ya están llegando, ya muchos están detrás de la pecera en la preproducción de este programa que va a tener mucha información. Por ejemplo, ayer teníamos algunos interrogantes. ¿Qué va a pasar con el Centro de Estimulación Temprana número 1? Debido a lo que describía su directora, Claudia Lombardi, en la que mencionaba que las instalaciones que habían alquilado hace unas semanas atrás no podían aún abrir sus puertas porque había ido un inspector del Consejo Escolar y había determinado que no estaba en condiciones para que se hagan las actividades pedagógicas en ese espacio. Por eso fuimos directamente a Gabriel del Río, el responsable del área de infraestructura del Consejo Escolar de Moreno, para que nos dé respuestas de qué va a suceder con este centro de estimulación temprana que, debido a lo que está sucediendo con la alarma de la gripe A en la provincia de Buenos Aires y que el hospital está tomando precauciones y utilizando todas sus instalaciones para llevar adelante la gran demanda que hay aquí en el distrito. Hay que recordar que se le había dicho a Claudia Lombardi que los dos consultorios que tenían en el hospital tenían que ser desalojados porque lo debían utilizar para los pacientes que están llegando al hospital. Por eso fuimos directamente a Del Río, que contesta sobre eso y también sobre la situación edilicia de los establecimientos educativos del distrito. En el día de ayer hubo una conferencia de prensa del Acuerdo Cívico y Social en la que se presentaron a los dos concejales, hubo preguntas abiertas y un caso puntual. ¿Qué va a suceder con la gripe A? ¿Se arma una comisión en el distrito de emergencia? ¿Se va a informar sobre lo que está sucediendo y que dejen de ser rumores? Yo escuchaba atentamente a primera hora en el día de hoy y que, mediante escuchar a Bustamante, esa entrevista que ustedes escucharon en recorte informativo, Eduardo Pierce decía, ¿no? ¿Cómo creerle a la parte oficial si hay rumores en la calle? Bueno, eso es lo que se busca, informar sobre la situación, no crear alarma, porque la idea no es que sea alarmante, sino de prevenir. Eso es el objetivo del proyecto que se presentó en el día de ayer, Acuerdo Cívico y Social, a Consejo Deliberante. También hablaremos con Mariana Cataño por teléfono, comunicación telefónica, para que nos amplíe la búsqueda que tienen los gremios docentes, que quieren que ya se suspendan las clases. Ayer escuchábamos atentamente, mientras estábamos haciendo el programa, a Roberto Baradel, que subrayaba que su objetivo era que se suspendieran directamente las clases. Scioli todavía no dio la emergencia, se está discutiendo. Ayer a las 3 de la tarde se reunían. Bueno, queremos saber qué resultados hubo de esa reunión. Por eso vamos a hablar con la secretaria general de SUTEBA del distrito para que nos informe sobre qué está pasando a nivel decisión de parte de las autoridades que están a cargo de la educación. Todo eso y más, porque estaremos en la ciudad de Moreno haciendo algunos móviles. Hoy Martín Domínguez, encargado del SAE, del Servicio Alimentario Escolar, del Consejo Escolar, había dicho que nos atiende. Vamos a ir a preguntarle qué va a suceder con el servicio alimentario debido a que se suspenden las clases. Pero Porto dijo que las familias van a recibir una bolsa de comida. Es cómo se va a implementar en Moreno. ¿Qué va a suceder si se suspenden las clases un mes? ¿Qué pasa con el servicio alimentario? ¿Con los proveedores? Bueno, todas esas preguntas vamos a realizarle en el día de hoy, si nos atiende, Martín Domínguez. Nos va a atender. Por lo menos hay que ir con esa esperanza, ¿no? Esto es recorte informativo en la 90.1. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-5403-59 o un mail, microfonoabierto@gmail.com, para darnos tu opinión, apropiarte de este espacio y ser parte de la familia de FM Moreno. Así se inicia recorte informativo.

cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Ser fiel y deja verse sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas que hay resistencia, y porque caminamos del mismo lado dando lucha desenmascarando. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando, desenmascarando. Representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Los que miran y resisten. Resistimos, resistimos aquí en la 90.1. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-5403-59 o mandar un mail a microfonoabierto@gmail.com. Todas esas vías de comunicación te llevarán con la posibilidad de obtener el libro Represión en Democracia de Correpi, que estamos regalando esta semana. Y además, aquí en la mesa, no la regalamos, pero sí podés obtenerla con 7 pesos, la revista Sudestada, que tiene en su tapa a García Lorca, y el título es Las horas finales de Lorca, lo cual hay algunos interrogantes: ¿quién mandó a fusilar a García Lorca? ¿Por qué no pudo escapar de sus verdugos? ¿Qué certezas defendió hasta el final? De España opinan su biógrafo y diferentes opinólogos respecto al poeta español, el gran poeta español. También tenemos una entrevista con el Chango Espaciú, no nosotros, Recuerdo Informativo no habló con el Chango, sino que la revista Sudestada. Y literatura, Sara Gallardo. Buena propuesta para obtenerla aquí en Saavedra 81 o llamando al 466-6559. Esta revista que no se difunde en muchos kioscos. Uno va a Charlie y no la tiene, pero sabes que la puedes obtener aquí en la 90.1. También hay números atrasados, Así que si querés ver otros números anteriores, venís, la ojeás un poquito y la comprás. Esto es así, rápido, radio, manotazos y manotazos. Estamos en la 90.1 y te mencionábamos al inicio de Recuerdo Informativo que en el día de ayer nuestra compañera Cintia Medina habló con el responsable del área de infraestructura, Gabriel del Río, para que nos explique la situación que va a vivir esta semana o no el Centro de Estimulación Temprana. ¿Por qué decimos tal vez esa palabra? Porque el lugar ya estaba alquilado, se habían hecho todos los trámites después de una larga demora. Recordemos que en el mes de julio del año pasado salió un fondo compensador de parte de la Dirección General de Escuelas, en la que se determinaba un fondo para que se pueda alquilar un espacio y el Centro de Estimulación Temprana pudiera hacer sus actividades pedagógicas. En el día de ayer escuchaba la entrevista realizada por Victoria Espinosa a la directora Claudia Lombardi, que explicaba la situación alarmante que está viviendo el Centro de Estimulación Temprana. ¿Por qué digo alarmante? Porque por un lado, el lugar que estaban alquilando, fue un inspector y dijo, todavía no está en condiciones. así que no se puede mudar en los 15 días que estaba previsto. Estaba previsto por las autoridades del Centro de Estimulación Temprana, pero también por las autoridades del Consejo Escolar. Y luego se suma a que los directivos del Hospital Mariano Luisiano de la Vega le dicen que, señores, en los dos consultorios que ustedes están, no van a poder estar más. Tiene que irse, porque lo necesitamos por la urgencia que hay frente al colapso que está viviendo el hospital por la gripe A. Entonces ayer había varios interrogantes y dijimos, hay que ir directamente a hablar con el responsable de infraestructura del Consejo Escolar, Gabriel del Río. Habló con Cintia Medina, respondió cuál va a ser la situación del Centro de Estimulación Temprana, porque los chicos esperan. Son 150 chicos que están esperando la atención, que este año no pudieron iniciar por decisión de la comunidad educativa del Centro de Estimulación Temprana, que dijo, así no podemos más. Estuvimos muchos años girando sin obtener respuestas concretas y decidimos no abrir el espacio en ningún lugar, ni siquiera en el hospital, porque lo que se hacía en el hospital era atender a la gente, tomarle el historial y anotarlo para el ciclo lectivo del próximo año. Entonces Gabriel del Río va a hablar con nosotros y nos dice la situación del Centro de Estimulación Temprana y qué ocurrió con la inspección del lugar. Todo eso responde Gabriel del Río a Cintia Medina. Sí, es cierto, alquilamos la casa y teníamos que hacer refacciones que tienen que ver con medidas de seguridad para los chicos y colocamos calefactores en todos los ambientes. Casualmente yo también hablé con la directora ayer y combinamos en que hoy venía ella al mediodía para ir a visitar la casa juntos y mañana estaría yendo un inspector de la Dirección Provincial de Infraestructura para que, si está todo en orden como creemos, para que realice el acta de habilitación del lugar. Así que estimamos que esta semana podemos estar entregando la casa al SEAT. ¿Cuál fue el inspector que hizo el recorrido la semana pasada, si no me equivoco, y encontró estas dificultades? El inspector se llama Jorge Trota, no es que encontró dificultades. Nosotros, para que pueda funcionar un servicio educativo, necesitan medidas de seguridad diferentes a una casa de familia, digamos. Si es que era una casa claro. De familia. La semana pasada fue, vio los trabajos que se venían realizando y habían quedado algunas cuestiones pendientes que las estábamos resolviendo y creo que a la fecha ya están concluidas. ¿Cuáles son estas cuestiones pendientes que habían quedado por resolver? Había una pérdida en el termotanque, faltaba madera en el frente del techo, detalles menores que llevan su tiempo y que, bueno, por suerte ya están resueltos. Ah, perdóname, unas puntas que había en unas puertas de rejas que creíamos que podía ser riesgoso para los chicos. Cosas menores también. Bueno, ahí escuchabas a Gabriel del Río explicando las imposibilidades de ocupar ese espacio. Entonces se le pregunta a Gabriel del Río, ¿qué va a pasar si se arreglan esas condiciones edilicias en ese establecimiento? La próxima semana se inician las actividades. Hay que tener en cuenta esta alarma que hay en la provincia de Buenos Aires, en la que se determina que se adelantan las vacaciones de invierno. Alarma que hasta se está hablando en los ámbitos universitarios. Ya la Universidad de La Plata, en La Plata, suspendió las clases. Y acá, en el CENUM, aún no. Porque tienen que ver las autoridades de las distintas universidades, analizarlo con el municipio, y de ahí determinar si hoy o mañana se suspenden las clases, o se espera que el lunes, como se determinó de parte de Oporto y en la provincia de Buenos Aires, se inician las vacaciones de invierno. Interrogantes también que iremos a buscar sus respuestas. Por eso Gabriel del Río habla de qué posibilidades hay que se ocupe inmediatamente este espacio, teniendo en cuenta que ya no hay lugar en el hospital. Responde lo siguiente. Muy bien. ¿Existen las posibilidades de que empiecen las clases la semana próxima? Y es nuestra idea. Por eso vamos hoy con los inspectores. Si mañana el inspector habilita el lugar, estaríamos entregando la llave para que ellos puedan mudar las cosas y que estuvieran en condiciones de funcionar. Apuntamos a eso y es nuestro deseo que así sea. apuntan a eso, dice Gabriel Darrío. Y uno lo escucha atentamente y recuerda que esas mismas autoridades, ese mismo consejo escolar, demoró casi un año en movilizar un fondo compensador para que se alquile un espacio. No quiero pensar cuánto van a demorar. Están en eso, dice. Bueno, esperemos que después de las vacaciones de invierno, la gente, la comunidad del Centro de Estimulación Temprana pueda realizar sus actividades. Por la importancia que tiene este espacio, ¿no? Porque hay que recordar que estamos hablando de 150 chicos que se atienden, de 0 a 3 años. Y la importancia que tiene la estimulación temprana para esos niños. Si las autoridades no lo comprenden, hay un gran problema. También le consultamos a Gabriel del Río cuál es la situación edilicia de los establecimientos educativos del distrito, casi a mitad del ciclo lectivo. Entonces Gabriel del Río va a responder que no hay muchos problemas. Nuestra compañera le va a consultar sobre los problemas de gas, esos problemas que se sufren cuando va aumentando el frío y también va aumentando la demanda en las escuelas, porque el niño tiene que estudiar. Imagínense, no puede escribir con los guantes en la mano, con gorras, con bufandas. Tiene que estudiar en condiciones. Y además, bien escuchaban semanas atrás el móvil de Rubén Bustamante, que describía algunos robos en algunos jardines y en algunas escuelas que se están viviendo últimamente. Bueno, ¿cuál es la situación de esos establecimientos y cómo responde el consejo escolar? Porque además de los robos, hay destrozos en la parte de edilicia de las escuelas. Entonces, ¿qué soluciones hay de parte del consejo escolar? Gabriel Río va a mencionar las soluciones y va a mencionar la situación de las escuelas en el distrito. Mira, dificultades tenemos todos los días y algunas mayores y otras menores. No hay ninguna suspensión de clases por dificultades edilicias graves, y a eso te referís, excepto el jardín 903 que sufrió anoche un hecho vandálico y bueno, rompieron algunas cositas, pero después el día a día normal de todas las escuelas. ¿Cuáles fueron los sucesos que pasaron en el jardín 903? Entraron a robar ayer y rompieron puertas de adentro, mucho destrozo, y realmente se llevaron cositas menores. Pero bueno, ya mandamos gente a ver si podemos reconstruir el daño que se hizo. ¿Se han suspendido las clases en algunas escuelas por cuestiones de calefacción? A ver, a veces por dificultades, por tareas, sí, pero puntualmente no tengo presente que por falta de calefacción hoy haya suspensión de clase en alguna escuela. Por ejemplo, en la escuela especial de aquí del centro de Moreno, había un cartel donde decía que las clases no comenzarían por problemas en la calefacción. ¿Información al respecto de esto? Pero, sí, ahí es otro la dificultad. Ahí tienen un sistema de calefacción que funciona por calderas, y lo que vino sucediendo es que se robaron algunas bombitas centrífugas, que es la que genera el agua, y en alguno de esos hechos se han robado una bombita también, que es la que alimenta de agua la caldera, con lo cual estamos ya trabajando ahí para repararlo. Muy bien, Gabriel, la última pregunta en particular con la escuela 19, estaba la posibilidad de instalar un sistema de calefacción que, según lo que nos informaron los padres, todavía no se ha hecho. Ahí está el Zeppelin en la escuela, estamos ya con al final de la recta, digamos. Lo que tiene que venir es Extragas, que es la empresa que tiene que ponerlo dentro de la plataforma donde va, de la base donde va este Zeppelin. Se comprometió la empresa que lo hacía esta semana, así que estamos tratando de que ellos puedan acelerar los pasos. Hubo que hacer algunas tareas que no teníamos previsto para que entre el camión que traslada este Zeppelin, que es como un garrafón grande. Sí. Y bueno, estamos concluyendo eso. Esperemos ahora en el corto plazo poder resolver esa cuestión. Thank you. Seguimos en Recorte Informativo, ya llegó todo el equipo, la preproducción ya está armada y se convirtió en producción. La metamorfosis de la mañana. Y siguen llegando mensajes al 1561-540359. Antes de leerlos, le doy la bienvenida a nuestro compañero y conductor de Recorte Informativo, Rodrigo Pagalay. Buenos días. Buen día también. Gracias por decirme así, te lo agradezco. Estar dormido, ¿no? ¿Sí? Claro. Bueno, venía escuchando la palabra de Gabriel del Río, ¿no? Siempre en estos momentos es cuando se termina diciendo, bueno, finalmente faltaban algunos detalles, finalmente quedaba esto por hacer, esto otro por hacer. Pero lo cierto es que Claudia Lombardi, como lo dijo ayer, necesitan el espacio desde el hospital, ¿no? Sí, además... Se actúa sobre la urgencia, a eso es lo que no estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cómo se actúa frente a la urgencia? Nos mandaron un mensaje al 1561-540359. Seba, recién, por eso cuando estabas hablando, recién estaba llegando un mensaje que dice: no se suspenden las clases por falta de calefacción en algunas escuelas, nos morimos de frío. Que Del Río se pega una vuelta por la escuela 33 donde no hay portero. Seba. Por eso, también nos mandaron otro mensaje. Mirá cómo llegan los mensajes. Ya no es de Está la gente temprana ahí levantado. Exactamente, dice: Fer, ¿me podrías conseguir la subestada de Giovanni? Bueno, de Giovanni. Porque estábamos mencionando que estamos con los números atrasados. Sí, lo podemos hacer. Así que ya no estamos anotando este pedido. Hablamos con la gente de subestada y estará en tus manos, Eva. La gente también puede adquirir el de esta semana, iba a decir. El de este mes. El mes de julio, que tiene en la tapa a Lorca. ¿Leíste algo de Lorca? No, nunca leí. Bien, era la respuesta que esperaba. Estamos en la normalidad. Todo está en orden. Recorte, por lo menos, empieza a ponerse en orden. Seguimos de la siguiente manera. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Organización de Estados Americanos. Tayana propone que la OEA suspenda a Honduras y fracasa la diplomacia. Expulsado de su país por un comando armado que lo llevó a Costa Rica, el presidente hondureño Manuel Zelaya anunció ayer que retornará a su país mañana para terminar su mandato presidencial, pero que no insistirá con su reelección. Estados Unidos apoya mi retorno, dijo, y agregó, en cuanto llegue, llamaré a los opositores. Las declaraciones que hizo Zelaya, quien anoche se encontraba en Washington tras pronunciar un discurso en la ONU, en Nueva York, fue interpretado como una prueba de que está dispuesto a hacer concesiones para que la democracia sea restablecida en Honduras. Una fuente diplomática latinoamericana confirmó que hay negociaciones en marcha por detrás de la escena, pero la orden de captura internacional que emitió ayer la Fiscalía Hondureña contra Zelaya no es un buen signo. De hecho, el Banco Mundial y el BID anunciaron ayer que suspendían todas sus actividades crediticias con Honduras, un gesto que indica que Washington está endureciendo su posición. Si Honduras queda suspendido de la OEA, como lo propuso el canciller Jorge Tayana, quedará suspendido automáticamente del BID. Al cierre de la noche de ayer, no estaba claro si la propuesta de Tayana había sido aceptada o no. Nacionales. Cristina Kirchner acompañará a Zelaya en la vuelta a su país. La presidenta Cristina Fernández integrará la comitiva internacional que planea acompañar mañana al depuesto mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, en el regreso a su país después del golpe de Estado que lo expulsó el domingo. Así lo informaron fuentes oficiales. Aunque el gobierno de facto advirtió que lo arrestará si vuelve a Honduras, Zelaya anunció que retomará el poder y terminará su mandato en enero de 2010, como estaba previsto. La presidenta argentina aceptó ayer la invitación del titular de la OEA, José Miguel Insulza, de participar de la comitiva que viajará con él. También estarán en el grupo el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel Descoto. El venezolano Hugo Chávez dijo que por prudencia no acompañará a Zelaya, aunque quisiera hacerlo, para no dar excusas a escenarios violentos, así lo informó un diario de tirada nacional de Caracas. Provinciales. Santa Cruz, en Calafate no avanza una causa contra Kirchner. La alusión de la presidenta Cristina Kirchner al triunfo oficialista en el Calafate reavivó denuncias contra Néstor Kirchner en una causa penal por presuntos ilícitos inmobiliarios en los que actúa como fiscal la hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. El escándalo por la venta a precio vil de terrenos fiscales estalló a fines de 2006 y forma parte de un expediente judicial que no avanza desde su inicio e involucra a Kirchner, amigos y funcionarios como supuestos beneficiarios de un millonario negocio. La causa, en manos del juez Carlos Narvarte, está prácticamente paralizada por la fiscal Natalia Mercado, sobrina de Kirchner. Así lo aseguró el abogado Álvaro de la Madrid, que inició el proceso penal en febrero de 2008. Estoy pensando en iniciar una denuncia penal contra Mercado por prevaricación, es decir, el delito de negación o retardo de justicia, afirmó luego de remarcar que había acusado a la fiscal porque fue una de las compradoras de uno de los terrenos en cuestión. Locales. Todavía nada. En diálogo con Recorte Informativo, el responsable del área de infraestructura del Consejo Escolar, Gabriel del Río, dijo que se alquiló el espacio físico para el CEDAT número 1, pero que se deben realizar refacciones que aún no se completaron. Sí, es cierto, alquilamos la casa y teníamos que hacer refacciones que tienen que ver con medidas de seguridad para los chicos y colocamos calefactores en todos los ambientes. Casualmente yo también hablé con la directora ayer y combinamos en que hoy venía ella al mediodía para ir a visitar la casa juntos y mañana estaría yendo un inspector de la Dirección Provincial de Infraestructura para que, si está todo en orden como creemos, para que realice el acta de habilitación del lugar. Así que estimamos que esta semana podemos estar entregando la casa al SEAT. Además, del Río detalló algunas de esas refacciones que se deberían haber realizado y que aún no se han completado.

no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Nosotros partimos de, primero de reconocer que estamos en la provincia más rica de la Argentina. Y no le estoy pidiendo, y no le estoy pidiendo no, nombre. No, anticipe. Mire, yo hablo con la verdad y la verdad no tengo pelo en la lengua. Hubo pocos políticos que se pusieron al golpe, porque no se tenía que haber dado el golpe. El Consejo también está para controlar al Ejecutivo, no solamente para acompañar. Repetición de perfiles, entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Los jueves a las 20 horas, repetición de perfiles, por tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. Muy bien, continuamos aquí en Recorte Informativo. Ya tengo la posta de la conducción. 54 minutos pasaron de las 9 de la mañana. 466-6559, el teléfono para que te comuniques. Ya las vías de comunicación las dijo Fernando, pero las vuelvo a reiterar. O si no, mensajes al 15-61-54-0359. Hoy, como todos los miércoles, tenemos la columna internacionales con nuestro compañero Martín Raffo para analizar lo que un poco quizás les leía en el panorama, lo que está ocurriendo en Honduras, el viaje de la presidenta Cristina Fernández, la no intervención de Chávez por miedo a que esto pueda generar más violencia allí en este país caribeño. Bueno, pero antes de la llegada de Martín, en el día de ayer el Acuerdo Cívico y Social tuvo la idea de realizar una conferencia de prensa para informar de alguna manera a la población y agradecer, ¿no?, a la misma por los votos que consiguieron, y también agradecer a los que no votaron, porque bueno, esto hace el juego de la democracia, ¿no? De alguna manera es entender quiénes ganaron, quiénes perdieron, pero quiénes triunfaron, aun cuando hayan salido terceros en las votaciones. Es decir, el Acuerdo Cívico y Social, que consiguió el 11,55% de los votos aproximadamente, terminó tercero, pero pudo alzarse con dos concejales, que era la idea principal, la meta por lo menos a cumplir. ¿A cuánto equivalen estos, este 11,55%? Equivalen aproximadamente a 19.000 personas. ¿Es un número importante? Sí, es un número importante. Si hubieran ido por separado la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical lo conseguían, no. Por eso fue que se decidió unirse, ¿no? Esto así ocurrió en muchos distritos y en muchas provincias. Pero lo primero que va a hablar es Martina Arrizabalaga, va a hablar, candidato a segundo concejal, que va a asumir su cargo el próximo 10 de diciembre. Viene de la Unión Cívica Radical, para quienes no lo conocen todavía. Y lo que habla es del corte de boletas. Si fue muy notorio, si no fue tanto aquí en Moreno, bueno, lo analiza mejor Arrizabalaga. De boleta que se da es muy ínfimo, menos de medio punto, lo que da cuenta de un trabajo muy bueno por parte de la campaña local, que pudimos retener prácticamente la totalidad de los votos que iban a nivel provincial, ¿no? Estamos hablando de que la fórmula provincial en Moreno sacó el 11.60, casi 70, y la fórmula local sacó también 11 y algunas centésimas, lo cual estamos hablando de medio punto de diferencia. Habla de esto, de una buena campaña, de un buen trabajo a nivel local. Históricamente, tanto la UCR como la Coalición Cívica, el porcentaje de diferencia entre la fórmula provincial y la local era mucho mayor, y en esta oportunidad pudimos retener prácticamente la totalidad de los votos, ¿no? Y recién cuando hacíamos referencia a si era la expectativa, nosotros cuando pudimos consolidar el acuerdo cívico y social, lo que decíamos era que garantizábamos el piso, ¿verdad? En todo el resto de los distritos donde no se pudo plasmar el acuerdo cívico y social y las fuerzas que componen el acuerdo cívico a nivel provincial y a nivel local fueron separadas, no lograron las bancas, ¿verdad? Si esto no lo hubiéramos hecho en Moreno, no hubiéramos logrado las bancas y lo que no hubiéramos perdido nosotros bancas, sino que le hubiéramos dejado la mayoría al oficialismo, ¿verdad? ¿Qué le dicen con eso? ¿Que se iba la UCR sola, separada? No lográbamos bancas, y lo que hubiera sucedido es que el oficialismo municipal hubiera continuado con la mayoría del Consejo Deliberante. Muy bien, importante lo que decía Arrizabalaga. El tiempo que tuvieron para hacer la campaña, los recursos con los que contaron para hacer la misma. Es decir, cuánto se mostró o no las figuras de Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín para hacer campaña aquí. Bueno, también hay un poco de diferencia donde se notó el corte de boleta. Para diputados nacionales fue casi un 21,48 a nivel provincial, si no me equivoco, aquí en Moreno. Pero para concejales, el porcentaje fue de aproximadamente un 11,6%, ¿no? El resultado final que consiguieron. La diferencia es bastante amplia, ¿no? Vamos a apurarnos porque estamos cerca del tiempo ya del panorama. Tenemos la palabra de Carlos López. Bueno, dos personas, Arrizabalaga y López, que vuelven a dar conferencias de prensa en el Consejo Deliberante, ¿no? Después de mucho tiempo, o en el caso de López, ¿no? Arrizabalaga es la primera vez que llega. López habló y le consultaron acerca de la presidencia del Honorable Consejo Deliberante. Esto ya se va a empezar a discutir. Lo que dice López, hay temas más urgentes y la presidencia se puede discutir recién en diciembre cuando asuman las nuevas autoridades, los nuevos funcionarios en el Consejo Deliberante. La presidencia del Consejo Deliberante tiene importancia en tanto y en cuanto tengamos claro todos los concejales que no se elige una figura nada más para estar sentado ahí, sino para darle un perfil determinado a este Consejo Deliberante. En ese sentido, tenemos que no es un tema que hay que resolver ahora, esto se va a resolver en diciembre, posiblemente el 10 de diciembre, al momento de asumir los nuevos representantes, y seguramente vamos a tener en cuenta por qué elegimos a determinado concejal, es decir, será creo que mi espíritu y que es lo que charlando del tema creo que coincidimos, evaluar los méritos que tiene ese concejal para ejercer la presidencia del consejo, pero también además determinar para qué va a ser presidente del Consejo Deliberante, y esto tiene que ver con lo que decía al principio, es el presidente quien le da el carácter a este consejo, y nosotros estamos en nuestras propuestas de campaña hicimos mucho hincapié en la necesidad de abrir la discusión no solamente a las distintas fuerzas políticas representadas, sino al pueblo de Moreno. Entonces, deberemos darnos una discusión previa a la elección que apunte a esto y que asegure que esa persona que sea elegida pueda llevar con firmeza estos principios. Hay cosas mucho más importantes en este momento que atender, Moreno, como todo el país, está afrontando una crisis sanitaria muy importante, pese a que no se ha declarado la emergencia nacional. Creo que se tienen que tomar todos los resguardos para que esto no se convierta en una epidemia, pero a la par de esto hay otros tantos problemas, y además vamos a tener que estar muy atentos para que este gobierno, atento a lo que ha sido su conducta a través del Consejo Deliberante, no dé tratamientos a temas que sean inconvenientes para los intereses del pueblo de Moreno. Estamos más preocupados por eso en este momento que por determinar quién va a ser la figura que presida este Consejo Deliberante. Ya lo digo, tiene que ver con otras cosas. No es el vecino de Moreno no está pendiente. Muy bien, bueno, la presidencia tendrá que esperar, ¿no? Esto se resolverá en diciembre, cuando seguramente asuman las nuevas autoridades. Que puede ser otro el concejal que sea hoy el presidente, sí. Jorge Mendieta dejará de serlo, seguramente. Seguramente dejará de ser presidente y será concejal, un simple concejal también como lo son los demás, y cambiarán estos roles también. Ante una pregunta de Fernando Ochoa a Carlos López, donde le preguntaba justamente, bueno, ¿cuál va a ser la tarea del acuerdo cívico y social ahora que son mayoría, ahora que el trabajo en parlamentaria va a ser más necesario? Hay que resolver problemas urgentes, como lo dijo en primer momento Carlos López. Lo que dijo López, concejal elegido: nosotros venimos a motorizar la gestión, no podemos realizar cambios mágicos, ni urgentes tampoco, porque el poder sigue estando en manos de Andrés Arregui. Sin motorizar la gestión, ¿no? ¿Cómo se puede motorizar la gestión? Agilizando los proyectos, que se puedan revisar todos los expedientes, bueno, todo lo que no se ha hecho hasta ahora, debatir, bueno, todo lo que no se ha hecho, se puede hacer. Eso habla López. Nosotros afrontamos el domingo una elección legislativa, es decir, se va a cambiar la composición del Consejo, y esto tiene una limitación objetiva, esto lo comprende todo el mundo. Nosotros por sí mismos no vamos a cambiar la gestión, sí apuntamos a motorizarla. El municipio Moreno hace varios años atrás empezó a disminuir su capacidad de gestión hasta llegar a los momentos actuales en que podríamos decir que es prácticamente nula. A partir de esta nueva distribución de fuerzas, a partir de la posibilidad de discutir los temas que sí son de importancia para toda la comunidad, pretendemos motorizar esta gestión. Creo que ese es el principal objetivo que tenemos por delante. Por supuesto que de la mano de eso van atados cuestiones que tienen que ver con herramientas de gestión que pretendemos que se instrumenten en el distrito para mejorar la democracia, que es un reaseguro, no es una cuestión meramente formal de gente que piensa cosas lindas, exquisitas. Simplemente la democracia debe asegurar que el ciudadano moreno viva en condiciones de dignidad, que hoy no lo está haciendo. Por lo menos el 65% de su población está fuera de eso. Y nosotros tenemos, a través de esas herramientas de gestión, tratar de asegurarles que accedan a eso que se lo merecen por el solo hecho de vivir en este distrito. López, ¿establece desde ahora un compromiso de discusión en el Consejo Deliberante como debería ser a siempre, partir de diciembre? Siempre lo hemos planteado esto. Lo que nunca tuvimos es eco. Siempre sucumbimos. Sí. A veces en diferentes ocasiones hablábamos, bueno, no tenemos las herramientas para discutir. Bueno, cuando hablamos de la presidencia y hablamos de para qué un concejal tiene que ser presidente, bueno, creo que estas cosas tienen que estar acá. Hoy el funcionamiento del Consejo, como lo viene haciendo hasta la fecha, ya no es que no tiene sentido, ya no tiene más espacio este tipo de ejercicio de democracia. No es democracia esto. Bueno, vamos a pelear porque el vecino que se acerque a la barra en horarios adecuados, previsibles, puede haber y escuchar una discusión seria sobre los temas que le interesan. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Juego de rol en el que muchos hacen que preguntan y uno o más hacen que responden. La concurrencia depende del catering. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú, el gobierno habilita proyecto petrolero en territorio indígena. Las autoridades nacionales de Perú aprobaron la extracción de hidrocarburos por parte de la empresa anglo-francesa Perenco en una región habitada por dos pueblos indígenas. Según informa la Organización Internacional de Apoyo a los Pueblos Indígenas de todo el mundo, Survival, el gobierno peruano habilitó la explotación petrolera. La decisión se conoce pocos días después de ocurrida la masacre de Bagua, en que fueron asesinados al menos 30 indígenas por resistir los decretos legislativos que habilitaban la extracción indiscriminada de recursos de la selva amazónica. La empresa que llevará a cabo el proyecto y que ya ha sido repudiada por las comunidades de la región es un gran proveedor de gas del Reino Unido que cuenta también con capitales franceses llamada Perenco. Esta empresa pretende construir nuevas plataformas y pozos que implicarían el transporte por helicóptero de, entre otras cosas, 42.000 sacos de cemento. Admite que la contaminación del suelo, la contaminación del agua y la huida de casas y aves son posibles consecuencias por su trabajo. Nacionales. Ya son 17 las provincias que suspendieron las clases por la gripe A. Con el fin de prevenir la propagación del virus de influenza A, H1N1, hay 17 provincias que resolvieron suspender el dictado de clases en todos sus niveles. Además, varias de ellas decretaron la emergencia sanitaria para poder tomar medidas más drásticas. En Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, las clases se suspenden a partir del próximo lunes 6, que pese al pedido de los gremios docentes de aplicar la medida en forma inmediata. De esta manera, el receso invernal arrancará el próximo lunes y se extenderá hasta el 31 de julio. Con esta medida buscan cortar la cadena de contagios en los colegios y frenar la expansión de la enfermedad. Las provincias suspendieron la actividad educativa tras la decisión de la Unidad Coordinadora contra la Gripe A de facultar a los Ministerios de Salud y Educación provinciales para que amplíen hasta en 15 días las vacaciones escolares. El ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, dijo que para compensar los días perdidos se está evaluando suprimir algunos feriados o prolongar el ciclo lectivo. Los ministros de Salud porteño y bonaerense, Jorge Lemus y Claudio Sim, consiguieron en señalar que esta medida no servirá de nada si los chicos que tienen estos síntomas de gripe no se aíslan en sus viviendas en forma voluntaria. Provinciales. Córdoba, hallaron y allanaron un arsenal en la casa de un ex represor en esta provincia. La Justicia Federal de Córdoba allanó la casa de Américo Domingo Argüello, un ex policía que era miembro de la terrible D2, una especie de gestapo cordobesa que participó en la represión aún antes de la dictadura militar, y secuestró un arsenal, además de importante documentación sobre el accionar de esa fuerza desde el año 1974. Una funcionaria del Juzgado Federal número 3 de Cristina Garzón del Escano, que pidió un anonimato, detalló que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, encargada del operativo, encontró en la casa del represor un arsenal compuesto de armas largas y cortas en bastante cantidad, 7 granadas de mano y hasta bayonetas. Se trata de uno de los más importantes hallazgos desde que en 1998, por orden de la misma jueza, se allanara la casa de Luis Manzanelli, uno de los represores del centro de detención clandestina que funcionó en la guarnición militar de La Perla, quien ahora está preso en Bower junto a Luciano Benjamín Menéndez. En aquella ocasión encontraron un manual con instrucciones de cómo deberían enlodar a los sobrevivientes de ese campo de concentración ni bien llegaran a juicio oral y público. Esto ocurrió en la noche de ayer en Córdoba. Locales. Palabras más, palabras menos. En conferencia de prensa, desde el Honorable Consejo Deliberante, el Acuerdo Cívico y Social agradeció a la población por la votación del día domingo y presentó a los dos concejales elegidos, Carlos López y Martina Arrizabalaga. El concejal por la Unión Cívica Radical habló sobre el corte de boletas y la poca diferencia de Moreno. Corte de boleta que se da es muy ínfimo, menos de medio punto, lo que da cuenta de un trabajo muy bueno por parte de la campaña local, que pudimos retener prácticamente la totalidad de los votos que iban a nivel provincial, ¿no? Estamos hablando de que la fórmula provincial en Moreno sacó el 11.60, casi 70, y la fórmula local

por debajo del de Kafka. Y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. Y un tiempo a esta parte me cuesta tanto. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. 10 y 22 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 15-61-540359. Les decía, como todos los miércoles, hoy es el tiempo de la columna de internacionales de nuestro compañero Martín Rafa, así que tras la presentación ya conversamos con él. 11 de septiembre del 2001, caen las Torres Gemelas. 7 de octubre del 2001, Estados Unidos invade Afganistán. 20 de marzo del 2003, Estados Unidos invade Irak. 7 de junio del 2007, el Congreso argentino da media sanción a la ley antiterrorista. Para entender cómo nos afecta lo que pasa en el mundo, en Recorte Informativo Internacionales, con Martín Raffo. Bueno, y sin dudas, nosotros lo conversábamos el día lunes con Martín y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los principales temas. Ayer ocurrió algo importante en Honduras, que fue el discurso de este presidente que ahora se declara presidente y que así lo declaró el Congreso en minoría, ¿no? Micheletti, ¿no? Ayer hablando en la Plaza Central de Honduras ante aproximadamente 5.000 personas, ¿no? Que es parte del pueblo de Honduras, ¿no? Apoyando de alguna manera el golpe de Estado y con carteles alusivos a esto no es Cuba, esto no es Nicaragua, esto no es Bolivia. Bueno, Martín, Rafa, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Bueno, sin duda lo que se está viviendo es bastante complejo de analizar, ¿no? Es terrible que se piense eso, ¿no? De alguna manera, y que haya gente que está apoyando un golpe de Estado, avalando a un militar que sale a hablar también, a dar discursos, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros tratábamos de ubicar este golpe en el marco de un golpe cívico-militar, con todo lo que eso implica. Para llevarlo a la historia propia de los argentinos, si uno recuerda el golpe del 76, también recibió muchísimo apoyo cívico. De hecho, los principales diarios que hoy se dicen muy democráticos, como Clarín y La Nación, fueron diarios que apoyaron al golpe y le dieron lugar al golpe, y lo fueron incluso buscando y queriendo de que se produzca. Hasta incluso hubo movilizaciones apoyando a algunas medidas del propio Rafael Videla. O sea, que cuando uno habla de un golpe militar no significa que por fuera esté la sociedad, que esté aparte de esto. Todo lo contrario. Más en este caso, cuando los que efectivizan y materializan el golpe de Estado son las Fuerzas Armadas, pero ahora los que están gestionando el país son sectores de la sociedad civil. Estamos hablando de que el Congreso hondureño se pone al frente de este golpe y agarra una carta que no había escrito Manuel Zelaya, de renuncia, y la aprueba, que después nombra, ellos dicen, y es cierto, a partir de lo que establece la Constitución, de que si no está el presidente, su sucesor inmediato es el presidente del Congreso, que en Honduras es un Congreso unicameral, que era Micheletti. Que Micheletti, el propio Zelaya en estos días trató de explicarlo, es un viejo legislador. Micheletti está incrustado en el Congreso hace 40 años y llegó a la presidencia del mismo a través del mismo partido de Zelaya. Zelaya gana las elecciones en 2005, asume el poder en enero del 2006 con el Partido Liberal. Micheletti forma parte de este Partido Liberal. Lo que pasa que una vez que Zelaya quiso ser consecuente entre sus promesas de campaña y las acciones de gobierno, tuvo que empezar a materializar medidas que, por supuesto, no estaban para nada de acuerdo con lo que piensa la clase dominante hondureña. Por eso hoy lo que tenemos en Honduras es un golpe cívico-militar materializado por los militares, efectuado por por ellos, pero gestionado, administrado y ahora incluso intentando legitimarlo por parte de la sectores cívicos de la sociedad civil, partidos políticos, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, que están tratando de romper el cerco internacional y justificar diciendo que en realidad Zelaya fue destituido siguiendo todas las letras de la ley. Martín, bueno, hay un audio para escuchar, ¿no?, de Manuel Zelaya. Pero, ¿quién ordenó la captura ahora internacional a Manuel Zelaya? ¿Nació también, salió desde Honduras, desde el Congreso? Hay una orden de captura, ¿no? Ahora se está diciendo de que se va a enviar, todavía no se envió, va a ser difícil que esto pueda tener algún efecto, ¿no? El titular del Ministerio Público hondureño es el que incluso estuvo saliendo ayer en algunos medios de comunicación internacionales, que estuvo siendo entrevistado por la CNN, como para que los oyentes tengan en cuenta lo mal parado que está el gobierno. Si vos sos entrevistado por la CNN y la CNN te repregunta, o sea, te hace una entrevista seria, evidentemente estás mal parado, porque la CNN, que se ha encargado de apoyar todo golpe de Estado a vivo y por haber, sobre todo cuando esto ha afectado a algún gobierno de corte centroizquierdista o de izquierda, y a vos, una periodista de la CNN te interpela como le interpeló ayer al titular del Ministerio Público, muestra el aislamiento internacional que está teniendo, que ahora dicen desde la propia justicia hondureña que en realidad, si Zelaya se le ocurre volver, después del audio vamos a explicar un poco esto, va a ser detenido por traición a la patria, por abuso de autoridad y por otros delitos que dice que cometió. Y que por esos delitos también el gobierno hondureño, el gobierno de facto hondureño, va a pedir la captura internacional de Zelaya a la Interpol. Bien, bueno, llegó un mensaje de Sebastián, dice, ¿podrían aclarar qué intereses se esconden tras el golpe en Honduras, ya que los grandes medios no lo hacen? Seba. Bueno, sí, y un poco... Sí, cómo no. ¿Te parece que escuchemos el audio? Vamos a escuchar un poco del audio de Manuel Zelaya de ayer en Honduras. No pudimos hacer un trabajo de edición, son 52 minutos. En los medios se difundió muy poco. Bueno, diría que escuchemos 40 minutos, ¿te parece? No, tenemos ahí 2 o 3 minutos nada más. Vamos a editarlo, después vamos a ver si de la página colgamos el audio entero, porque en realidad ese audio responde a la pregunta de Sebastián en sí mismo, pero después, de todas maneras, vamos a tratar de responderla aquí. La resolución que Naciones Unidas en este momento acaba de aprobar por forma unánime, con la votación de todos los países integrados a esta magna asamblea, eleva fuertemente la dignidad de los pueblos de Honduras y del mundo por continuar luchando por los únicos principios que pueden hacer valer la Carta de Naciones Unidas, los acuerdos sobre derechos humanos en el mundo y al mismo tiempo los valores fundamentales de la humanidad, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la dignidad individual y a la dignidad colectiva, igual que a los derechos de participación ciudadana, tan importantes para este nuevo siglo XXI, en que los retos y en que las condiciones cada vez se hacen más complejas, pero también tenemos más fuerza, más conciencia y más instrumentos para darle respuesta a los problemas y encontrar soluciones que cada vez son, como el mundo de hoy es, soluciones globales en las cuales todos estamos comprometidos a participar. Esa resolución es histórica, es significativa y le da fuerza hasta el último ciudadano del mundo para pelear por esas grandes conquistas de la humanidad. Habrán algunos que desprecien esas conquistas, que crean que el uso de la fuerza y de la violencia debe seguir existiendo sobre la paz y la concordia que predican las Naciones Unidas. Bueno, bastante claro, ¿no?, Zelaya en estos primeros minutos, ¿no? Era el comienzo del audio de la presentación que hacía Zelaya en la Asamblea Extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, que fue invitado en el día de ayer por su presidente, Descoto, que si uno lee los diarios que están abiertos, por supuesto, lo que responden al golpe, lo que tratan de legitimarlo de Honduras, dice que en realidad Zelaya estuvo ahí porque Descoto fue canciller del gobierno sandinista durante la revolución nicaragüense. Entonces quisieron justificar su presencia desde el punto de vista de que su presidente pertenecía al ala izquierda. Claro, compartió un poco la ideología, ¿no? Claro, también tratando de deslegitimarlo. Pero lo cierto es que, por unanimidad, la Organización de las Naciones Unidas, su Asamblea Extraordinaria, aprobó la condena al golpe y la exigencia al gobierno de facto de que se restituya a su legítimo presidente constitucional Manuel Zelaya. Hizo lo mismo la Organización de Estados Americanos con una variante. La Organización de Estados Americanos lo que va a intentar es negociar a partir de hoy con el gobierno de facto para que en el transcurso de 72 horas se generen las condiciones que permita que Manuel Zelaya vuelva a Honduras. En el día de ayer se había corrido la versión que iba a ser el jueves la llegada, con el acompañamiento de el secretario general de las Naciones de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, de Descoto, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, y varios cancilleres de distintos países que conforman esta Organización de Estados Americanos. Pero finalmente, en el día de hoy, se conoció que Insulza le pidió a Zelaya 72 horas para negociar y generar mejores condiciones para volver a Honduras. Esto sería que mañana no viajaría. Mañana no viajaría, estaría el sábado intentando regresar, pero por supuesto hace falta que corra mucha agua bajo el puente, las negociaciones se tienen que activar, ¿no? Es un momento delicado, ¿no?, para volver al país, por lo que se está viviendo en las calles, porque, bueno, ayer lo decía Micheletti, ¿no? En un momento dijo, acá somos 7 millones de soldados, dijo, ¿no? De alguna manera como diciendo, venís y bueno, y acá la gente que estaba en la plaza seguramente iba a salir a responder, ¿no? Sí, bueno. Nadie sabe lo que puede llegar a pasar. Lo que pasa es que acá hay un aislamiento informativo muy importante. Las dos principales cadenas de televisión, la estatal y otra, que son en un caso oficialista y en otra independiente, fueron cerradas. Todas las radios opositoras fueron cerradas, ocupadas por los militares. Lo que comentábamos el lunes, internet no se puede utilizar. La información a la que uno puede acceder es porque medios alternativos de distintos lugares de América Latina hablan por teléfono con dirigentes campesinos, indígenas o de las tres confederaciones sindicales que están en un paro por tiempo indeterminado desde el lunes. No, y que se están movilizando en las calles. Se están movilizando y a partir de así reproducen su voz. Después les voy a dejar un audio, si lo quieren, para pasar mañana, del dirigente de Vía Campesina, que no hice tiempo para dárselo a Fernando, donde él comenta cuál es la reacción que está teniendo el pueblo en las calles. Algo que no se sabe y no se conoce, porque hasta incluso los corresponsales extranjeros de las cadenas internacionales, es tan burdo el golpe que hace poco detuvieron al corresponsal de la agencia Associated Press, perdón por mi inglés, pero es la agencia más oficialista, sí, de los Estados Unidos, la que los sumarios de sus notas se los elabora en muchos de los casos de la Central de Inteligencia Norteamericana, y así todo los detienen junto con los corresponsales de Telesur. Es un nivel, claro, de las pocas imágenes que hay, incluso se ve que son de videos caseros. Porque claro, muestran quizás cuando están reprimiendo alguna movilización que hay en estos momentos en Honduras continuamente, pero son imágenes no tan nítidas, ¿no? Porque se ve que son o celulares o cámaras de video, ¿no?, de baja calidad. Así que eso da cuenta de que los camarógrafos de los canales no están saliendo a trabajar, ¿no? Claro, incluso el gobierno de facto está diciendo que no hay orden de detención para nadie, solo para el expresidente, según ellos, Manuel Zelaya. Sin embargo, está todo el gabinete de Zelaya en la clandestinidad, los principales dirigentes de estas organizaciones, que son las que están dirigiendo la resistencia popular, también tienen orden de detención, por lo tanto están organizando estas movilizaciones desde la clandestinidad, metidos en la selva, en los exteriores de Honduras. Tenemos que decir que Honduras es un país predominantemente campesino. Por lo tanto, las imágenes que nosotros vemos de Tegucigalpa, estamos hablando del 11% de la población vive capital. En centros urbanos. 11% de la población. Bueno, cuando habla de 7 millones, que lo van a esperar, no, 7 millones es la cantidad de habitantes que tiene Honduras. No es así, no, y está mintiendo descaradamente. Ese 11% es el que ayer estaba en la plaza, ¿no? Claro. ¿Y qué clases había en esa plaza? ¿No? Clases medias altas. Bueno, son los que apoyan en este momento. Un poco responde la pregunta a Sebastián esto. Celaya había avanzado sobre algunos intereses que tenían que ver con empresas madereras porque había sacado la ley de bosques, esa que se sacó hace poco aquí en la Argentina. Después de Tartagal. Después de tanto tiempo y con alguna resistencia incluso del gobierno nacional. Bueno, Celaya había logrado preservar los bosques autóctonos. Se acercó mucho a Venezuela y a Cuba. En el discurso que nombrabas vos, Rodrigo, ayer de Micheletti, el presidente de facto decía, bueno, le agradecemos a los médicos cubanos que están en nuestro país por la labor social que realizan, porque hay médicos cubanos a partir del el viraje y el acercamiento que empezó a hacer Celaya con los países del ALBA. Hay una ayuda muy importante por parte de Venezuela. Honduras pertenece a Petrocaribe y al pertenecer a Petrocaribe accede a petróleo muy barato que paga en efectivo el 50% y el otro 50% lo financia 25 años a un 1% de interés con la condición de que ese dinero sea puesto en un fideicomiso para financiar emprendimientos de carácter social. Evidentemente, todos los intereses petroleros de empresas extranjeras que están afectados por esto, los intereses de las empresas forestales que explotan los bosques nativos, además de las grandes cadenas de televisión, son los que están detrás del golpe. Y como decíamos también el lunes, y vamos a seguir remarcando, no hay duda que un golpe de estas características no se puede realizar sin el apoyo de algún sector del Estado norteamericano, ya sean los sectores de las fuerzas de seguridad, ya sean sectores del Partido Republicano e incluso de multinacionales empresarios. De multinacionales empresarios, porque la posibilidad de cortar internet solo pasa por una veña de parte de los Estados Unidos, y esto siempre tiene que quedar en claro. Por eso, y lo reiteramos, por eso de Irán se conoció tanto a través de internet, porque el gobierno de Ahmadinejad no pudo nunca cortar esto porque está en manos de los norteamericanos. Por eso, estamos en un momento definitorio. De acá al sábado vamos a saber si este gobierno de facto se va a instalar al menos hasta noviembre, hasta que se realicen las elecciones, porque eso es lo que están diciendo desde el actual presidente de facto en Honduras y desde las otras instituciones del Estado. Institucionalmente está muy fortalecido, y esto es la contradicción con lo que se está leyendo a nivel internacional, porque todas las instituciones del Estado están en manos de los golpistas, todas las Fuerzas Armadas están en manos de los golpistas, salvo, y vamos a remarcarlo también, porque esto es algo que no se difunde, hay algunos sectores de las Fuerzas Armadas que están empezando a sublevarse, que están empezando a desconocer a las autoridades, al comandante en jefe que responde al gobierno de facto, y en una posible confrontación, en una factible guerra civil, si pretende quedarse este golpe hasta noviembre, va a apoyar a la población que está en las calles. Por eso es aún más grave la situación, ¿no? Bueno, Martín, estaremos ampliando un poco más la información antes del miércoles. Si hay novedades, estaremos charlando aquí, ¿no? Sí, seguramente. Si no, el viernes va a ser tema central del latinoamericano. Y como les decía, también si les interesa, vamos a estar subiendo el audio y el video de Manuel Celaya en la ONU, como para que puedan acceder, porque si no, a veces se hace difícil acceso, ¿no? www.fmoreno.blogspot.com. Ingresen allí. Muy bien, continuamos de la siguiente manera. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Guatemala, respaldo a Manuel Zelaya. El presidente Álvaro Colom manifestó su respaldo al depuesto mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, y señaló que junto a sus homólogos centroamericanos no reconocen a Roberto Micheletti como gobernante de ese país, mientras que organizaciones civiles condenaron el golpe de Estado. Colom dijo a la prensa que desconocen a Roberto Micheletti como presidente de Honduras. Reconocemos que Manuel Zelaya es el gobernante electo democráticamente. Por ello fue invitado a la reunión de hoy en el Sistema de Integración Centroamericano, SICA. De acuerdo con el presidente, en esa reunión los jefes de gobierno decidirán en conjunto las medidas que adoptarán si se comprueba que fue violentado el Estado de Derecho y la democracia en el país centroamericano. La embajadora de Honduras en Guatemala, Bessie Rosana Valenzuela, también defendió al presidente Zelaya, a quien reconoció como el presidente constitucional. Nacionales. Bajos costos en la cocaína. Un informe mundial sobre drogas de las Naciones Unidas reveló que en la Argentina se vende la cocaína más barata del mundo. El gramo puede conseguirse por menos de $10, es decir, 38 pesos. Mientras tanto, la sustancia adictiva en los Estados Unidos cuesta 5 veces más que en Argentina y en España 10 veces más. En Capital Federal y el conurbano, el gramo de cocaína, que equivale a 8 líneas, puede conseguirse entre 35 y 100 pesos, que según fuentes policiales y bonaerenses, la mayor parte de la droga secuestrada proviene de Bolivia, pero también se trafica desde Perú y Colombia. Según el texto de la ONU, un 2,6% de la población argentina de entre 12 a 65 años consume cocaína. La Argentina de esta manera se convirtió en el país de Sudamérica donde prevalece la tasa más alta de consumo. Provinciales. Buenos Aires, desalojo en Florencio Varela, un grupo de familias sin techo que ocupaban desde el lunes por la mañana un predio ubicado en el barrio San Francisco Norte, a 10 cuadras del cementerio de Florencio Varela. Ayer fueron desalojadas violentamente por la policía de la comisaría número 5 del distrito. Según los vecinos, la policía no mostró ninguna orden de desalojo ni una solicitud de juez o fiscal y procedió a desalojarlos. Los vecinos fueron acusados de usurpación y les incautaron los bienes dispuestos por las familias para construir las viviendas de madera. El lugar está ubicado en una zona difícil acceso. No tiene cerca transportes públicos ni escuelas, pero la necesidad de las familias sin viviendas de tener una tierra lo llevó hasta ese lugar. En el predio ya estaban asentadas otras 50 familias desde hace más de un año. Con dificultades logran conseguir luz y hacer las perforaciones para obtener el agua. Locales. Destrozos en el jardín 903. En la jornada de ayer robaron el jardín 903 ubicado en el barrio del Corta, de Paso del Rey. Marisa, una de las madres de la institución, dialogó con Recorte Informativo y describió al jardín después del robo ayer por la mañana. Llegamos al jardín esta mañana, yo iba llegando a la esquina del jardín y me encuentro con una mamá compañera mía y le digo, Mariela, ¿qué pasó? Y me dice, no, me dice, robaron el jardín, hicieron un destrozo, rompieron todo. Bueno, entonces la dejo a ella, igual me acerco al portón del jardín y me encuentro con la vicedirectora Gabriela y estaba la docente de Alexis, que se llama Karina, y las restantes docentes. Y sí, Gaby estaba esperando a científica porque sí, habían roto la puerta de dirección en un desastre, porque no te dejaban entrar, porque eso tenía que venir la policía, todo, y de afuera veías que la parte de dirección estaba la puerta toda destrozada, rompieron todo, entraron por una parte de atrás del jardín, dice que comieron en la cocina, la salita de Alessi, que es la verde, la maestra hoy lloraba, pobrecita, porque le han destrozado dibujos, juguetes, los libros de la biblioteca. Marisa, la mamá, opinó que se trata de un caso de maldad, ya que casi no hubo robos materiales en el jardín. No entré al jardín porque yo tengo el tema de que mi otro hijo entra a las 8 también en otro colegio, en la escuela 18 va mi otro hijo de 9 años y tuve que ir para allá. No pude saber nada. Y hoy me llamó una compañera y me dijo que mañana iba a haber clases normales, así que mañana espero que esté Mon y Gabriela para ver si podemos charlar un poco y a ver qué pasó, porque vos te imaginás que nosotros venimos de un problema re grande con el jardín, sí.

Muy bien, continuamos en Recuerdo Informativo. Estamos medios atrasados con el tema del panorama y la tanda, sepan disculpar. Pero bueno, ayer nos enteramos que en el Jardín 903, lo recordarán porque, bueno, en esta institución durante varios meses no comenzaron las clases por una obra que no se terminó, una obra de infraestructura, de reparación del jardín que no había concluido. Esto derivó en la movilización de las madres organizadas, en la no respuesta de muchos funcionarios locales, consejeros escolares, estamos hablando de Gabriel del Río. Nadie respondió en su momento de por qué la obra pública no avanzaba en el Jardín 903. Lo que pasó ahora es que en la mañana de ayer, cuando llegaron las madres al jardín a llevar a sus hijos a las 8 de la mañana, bueno, se encontraron con que el jardín había sido destrozado, ya lo escucharon en el panorama. Hubo muchos destrozos en las puertas, en algunas aulas, pero lo que decían las madres es que no se robaron nada, nada material, es decir, había un televisor que no se llevaron. Sí, aparentemente solamente entraron para romper algunas cosas dentro del jardín. Ayer hablamos con Marisa, una de las mamás del jardín, que en varias ocasiones habló con nosotros cuando había ocurrido lo del jardín y la obra de infraestructura que no avanzaba. Marisa lo que nos dijo fue que simplemente hubo destrozos y que no se llegó a robar nada material. Bueno, así lo relata Marisa cuando llegó al jardín a las 8 de la mañana a llevar a su hijo. Llegamos al jardín esta mañana, yo iba llegando a la esquina del jardín y me encuentro con una mamá compañera mía y le digo, Mariela, ¿qué pasó? Y me dice, no, me dice, robaron el jardín, hicieron un destrozo, rompieron todo. Bueno, entonces la dejo a ella, igual me acerco al portón del jardín y me encuentro con la vicedirectora Gabriela y estaba la docente de Alexis, que se llama Karina, y las restantes docentes. Y sí, Gaby estaba esperando a científica porque sí, habían roto la puerta de dirección en un desastre, porque no te dejaban entrar, porque eso tiene que venir la policía, todo, y de afuera veías que la parte de dirección estaba la puerta toda destrozada, rompieron todo, entraron por una parte de atrás del jardín, dice que comieron en la cocina, la salita de Alexis, que es la verde, la maestra hoy lloraba, pobrecita, porque le han destrozado dibujos, juguetes, los libros de la biblioteca. Lo más lindo que Gaby, la vicedirectora, me dice que no se roban ni la computadora, ni el equipo de música, solamente entraron a hacer maldad, Rodrigo, maldad, porque yo lo vi a Cristian, pero cuando lo veo a Cristian yo ya me retiraba, así que Cristian no tuve el trato de charlar con Cristian, solamente con Karina, la docente de Alexis, y con Gabriela, que es la vicedirectora. Con ellos sí llegué a hablar, pero con Cristian no, el portero no. Bueno, ¿cómo se puede entender, no? O sea, el relato de la madre de Marisa explicando que simplemente destrozaron todo dentro del jardín, no robaron nada. Hay una realidad que no escapa a Paso del Rey, que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando los docentes relataban aquí en el programa lo que ocurría en la escuela 22, en la EPB 22, hace menos, aproximadamente 15 días, cuando Rubén Bustamante estuvo en el móvil, que también el destrozo en la escuela fue total, ¿no? No se sabe quién fue, no se sabe si eran una o varias personas, si eran chicos, si eran grandes. Simplemente ingresaron al jardín y destrozaron todo lo que encontraron en su camino, ¿no? La segunda parte de Marisa, ella habla de que fue solo por maldad lo que hicieron, ¿no? Que no hubo una intención de robar específicamente algo del colegio, algo que supieran que había en el colegio. Y de alguna manera también va a relatar Marisa la bronca que sienten porque es como que hay una mala suerte con el jardín, ¿no? Por todo lo que ocurrió, por todo lo que pasó en el 903 con la obra que no había comenzado, las clases que se habían atrasado, la pérdida de enseñanza, y ahora esto. No entré al jardín porque yo tengo el tema de que mi otro hijo entra a las 8 también en otro colegio, en la escuela 18 va mi otro hijo de 9 años y tuve que ir para allá. No pude saber nada, y hoy me llamó una compañera y me dijo que mañana iba a haber clases normales, así que mañana espero que esté Moni y Gabriela para ver si podemos charlar un poco y a ver qué pasó, porque vos te imaginás que nosotros venimos de un problema re grande con el jardín. Sí. Y ahora encontrarnos con esta novedad es como con una maldad que hay terrible, porque lo más lindo es que no se roban nada, destruyeron todo, dice Karina, la docente, decía que era terrible cómo arruinaron todo, cómo el daño que hicieron, la maldad que tuvieron. ¿Se sabe cuántas personas eran? No te sé decir, Rodrigo, porque ya te digo, dejé, hablé 2 minutos con ellas dos y ya tuve que llevarlo a mi otro hijo a la escuela. Mañana sí voy a saber bien. Un audio más tenemos para compartir con ustedes. Y luego de la tanda, le prometemos, luego del panorama y la tanda, le prometemos escuchar la palabra de Clara Mungay, que ayer en conferencia de prensa, esto lo dividimos en esta conferencia de prensa que realizó el Acuerdo Cívico y Social, Clara Mungay habla del expediente que presentaron por mesa de entradas para que la municipalidad informe, a través de una sesión extraordinaria que se desarrolle en el Consejo Deliberante, qué se está haciendo con el tema de la gripe A. Esto lo vamos a escuchar después del panorama y la tanda, pero el último audio de Marisa habla de que ayer a la mañana todavía estaban esperando a la policía científica para que revise el lugar y todo lo que había ocurrido dentro de esta institución, de este jardín, ubicado allí en el barrio del Corta, de Paso del Rey, frente al Polideportivo Municipal. ¿Qué ocurrió también, dice Marisa? En el mes de abril robaron en la escuela 16, la escuela que está ubicada al lado justamente del jardín. Esto decía Marisa. Ya no estaban esperando a científica. Ah, que eran las 8 de la mañana. Estaban las 8 de la mañana, 8 y moneditas eran. Sí. Científica, estaban esperando a científica, me dijo Gabriela. Así que, pero sí, yo vi de la dirección de la calle, se veía la parte de dirección, la puerta toda destrozada, golpeada. Bueno, y lo que ellas manifestaban, que estaba todo adentro, todo destrozado. Sí, bastante desastre, sí. Me dijo Gaby que habían comido en la cocina, no sé si tiraron las comidas, hicieron maldad. Más maldad que un robo, más maldad. Y vos viste que hace poco pasó en la 16 también. Claro, sí. La 16 pasó, que estaban... Yo encontré tiradas cosas en la calle de la 16. Que está al lado del jardín. Está al lado, exactamente. Yo encontré café sobre San Martín, caja de tizas de las maestras, un guardapolvo nuevo que daba el gobierno. Encontré un montón de cositas que yo agarré y las llevé a la 16. Se las entregué todavía a las docentes. Que todavía mi marido me retó, me dijo, no hubieses tocado nada. Porque dije, pero no puedo dejar las cosas así. No puede haber tanta maldad, Rodrigo. Claro, ¿cuándo fue lo de la 16? Y lo de la 16, y calculale que abril más o menos, yo pienso, que no me acuerdo bien, pero creo que en abril fue eso, lo de la 16. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Somalia contra los piratas. 11 países árabes crearán un grupo naval para proteger contra ataques piratas las rutas marítimas en el estrecho de Adén, el Mar Rojo y la parte occidental del Océano Índico. La nueva fuerza estará integrada por Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Qatar, Sudán y Yemen, aunque cada una de estas naciones definirán por cuenta propia la escala de su participación. En lo que va del año, los piratas atacaron a 126 navíos y se apoderaron de 44 de ellos, mientras que en 2008 capturaron 49 barcos cerca de las costas de Somalia, según los datos de la ONG Ecoterra International. Todavía retienen a 14 buques con más de 200 tripulantes a bordo. Nacionales. Crédito internacional igual más deuda. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, desembolsará 850 millones de dólares para políticas públicas de inclusión social a la Argentina. El crédito del organismo tiene como objetivo que las familias de bajos recursos puedan acceder tanto a planes de salud como de educación. Asimismo, el dinero será utilizado para reforzar programas de alimentación, lo cual mejorará las condiciones de vida de una porción de la población, además de contribuir a la formación del capital humano. También el dinero permitirá la puesta en marcha de un nuevo sistema para detectar y dar seguimiento a los riesgos sociales que enfrentan las familias beneficiarias del mayor argentino del programa Familias, lanzado en 2005 como un programa de apoyo del BID de 700 millones de dólares.

Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, ¿eh? Es www.fm.no. www.moreno. Para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. www. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. ¡Documento! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos lugares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan y en esta vida no piden perdón. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Muy bien, continuamos en recorte informativo, ya nos quedan pocos minutos de aire, ya en unos minutos nos estaremos despidiendo, pero les decía que tras el Paraná y la tanda íbamos a escuchar la palabra de Clara Mungay, concejal de la coalición cívica, ahora del acuerdo cívico y social, ¿no? Que en la conferencia de prensa que se realizó ayer, donde se presentó a Carlos López y a Martín Garza Balada, concejales elegidos el día domingo, Clara Mungay habló de un proyecto de resolución que presentaron por mesa de entradas en el Consejo Deliberante, el bloque de la coalición cívica, respecto a lo de la gripe A, qué es lo que están solicitando específicamente. Bueno, aquí tenemos la fotocopia del proyecto de resolución. Dice, visto que la pandemia de gripe A que afecta a nuestro país en general y a nuestro distrito en particular, la información periodística que da cuenta del fallecimiento en el partido de Moreno de varias personas afectadas por dicha enfermedad, la existencia de un único hospital público en nuestro distrito, el colapso que ha generado la epidemia en la atención médica pública y privada, considerando que nuestro distrito cuenta con un único hospital público que resulta a todas luces insuficiente para atender las problemáticas de salud cotidianas, insuficiencia agravada lógicamente por una epidemia de las características de las que nos afecta, que los centros de atención privados como así los dependientes del sistema de obras sociales también se encuentran colapsados, habiendo algunos de ellos debido a interrumpir la atención, que debe contactarse con la información fidedigna respecto de la situación en nuestro distrito, que sería conveniente constituir un comité de crisis integrado por el señor intendente municipal, autoridades sanitarias del municipio, representantes de los centros asistenciales públicos, privados y dependientes de obras sociales, el director del Hospital Mariano Elizondo de la Vega, especialistas médicos en la materia, representantes del Círculo Médico de Moreno, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, representantes de las fuerzas políticas con representación en el Honorable Consejo Deliberante, que el Comité de Crisis sería único vocero oficial con facultades para informar sobre la situación del brote epidémico en el partido de Moreno, lo que garantizaría la seriedad y fidelidad de la información, llevando tranquilidad a la población sin alarmarla innecesariamente y comunicando las estrategias gubernamentales para revertir esta grave situación. Por todo ello, se solicita al Departamento Ejecutivo que a través del área competente remita a este cuerpo un informe de la situación de la epidemia de gripe A en el distrito de Moreno, detallando cantidad de personas afectadas, gravedad del estado de salud de las personas afectadas, fallecimientos producidos por la gripe A, detallando barrio y localidad en que se produjeran, recursos con que cuenta el distrito para atender la problemática, informe circunstanciado de la situación del Hospital Mariano Elizondo de la Vega, estrategias a seguir por el municipio para atender la situación, acciones desarrolladas y o a desarrollar, toda otra información que considere pertinente. Esto es una parte del proyecto de resolución que se presentó en el día de ayer por mesa de entradas en el Consejo Deliberante, pero Clara Mungay ayer lo explicaba mejor en sus palabras, así lo decía. Acabamos de presentar hoy un proyecto de resolución para que se nos informe sobre qué es lo que se está haciendo acá en Moreno con respecto al tratamiento de todo lo que tiene que ver con la gripe A, sobre cantidad de personas afectadas, gravedad de los casos que existen en Moreno, fallecimientos que haya habido, los recursos con los que cuenta el distrito, bueno, unos cuantos ítems más, pero además constituir un comité de crisis para trabajar sobre este tema, en el que entendemos que tiene, para que haya una información, este comité de crisis tenga un vocero, la comunidad pueda estar informada de qué es lo que está sucediendo en Moreno. Bueno, después nos encontramos a vecinos que llaman desesperados a los medios nacionales, y lo hacen porque desde Moreno no hay información sobre qué es lo que está pasando. Clara, ¿hay información al respecto de que Moreno sea una sede de los distritos aledaños para atender esta enfermedad? Mira, nosotros no tenemos esta información y creo que no tendríamos los medios como para hacerlo tampoco. Estamos hablando de un único hospital desbordado, de unos centros asistenciales que no pueden dar respuesta a los vecinos en situaciones normales. Por eso nos interesa que nos informen qué se está haciendo y qué está pasando con todo esto. Y lo que proponemos es convocar para la integración de este comité, que sea un comité amplio en el que esté el señor intendente, autoridades sanitarias del partido de Moreno, representantes de los centros médicos asistenciales públicos y privados y dependientes de obras sociales del distrito, representantes de el director del Hospital Mariano Elizondo de la Vega, especialistas médicos en la materia, representantes del Círculo Médico, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y representantes de las fuerzas políticas con representación en el Honorable Consejo Deliberante. Creo que la gravedad del tema del que se está hablando necesita que todos los actores que tienen que ver con esto estén trabajando en conjunto y podamos llevarle a la población la tranquilidad de que Moreno se está haciendo algo con respecto a esto y que ellos van a estar informados de qué es lo que está sucediendo. Así que bueno, esto lo hemos presentado hoy por mesa de entrada. Yo ahora voy a hablar con la presidenta de la Comisión de Salud para ver si se puede reunir la comisión para que en la próxima sesión se pueda llamar una sesión extraordinaria y realmente le podamos dar un impulso a esto que a nuestro criterio no puede esperar los tiempos que tiene marcado el Consejo. Bueno, la emergencia sanitaria de la provincia de Buenos Aires ya fue declarada, ¿no? ¿Esto qué dispone? Bueno, de una partida presupuestaria que se extrae de otras áreas del presupuesto de Nación y que se va a destinar para la compra de insumos, recursos humanos, la contratación de personal. ¿Qué es lo que esto altera a lo común, ¿no? ¿Por qué se llama emergencia sanitaria? Porque de esta manera cada hospital puede contratar personal, enfermeros médicos, médicos jubilados, como ya se está convocando también. Todos están a disposición de esta pandemia, de esta gripe A. Y lo que va a permitir es que cada hospital pueda contratar personal médico sin los procesos burocráticos, ¿no? Sin los trámites que se realizan cada vez que se debe contratar a alguien. Es decir, es directo, es por contratación directa, como cuando se habla en otros temas. En vez de llamar a licitación, es por contratación directa. En el hospital va a ocurrir lo mismo. El hospital puede adquirir recursos, insumos y todo lo que necesite, equipamientos, de una forma más directa, y eso va a permitir agilizar bastante lo que es los trámites burocráticos que siempre están en todas estas cosas, ¿no? Es decir, obviando un poco los pasos legales. No es lo que corresponde hacer esto, pero ante una emergencia sanitaria se dispone de esta manera. Aquí en Moreno la situación es muy grave. La situación es muy grave porque el hospital está abarrotado de gente, está colapsado. Están atendiendo un promedio de 450 personas, solo en pediatría. Lo que entendemos, bueno, no se puede trabajar de esa manera. ¿Qué tiempo le dedica el médico a cada paciente, no? Si tiene que atender casi 450 personas y hay solamente 5 médicos en este área. Es una buena idea la que propone el bloque de la coalición cívica, porque tendría que reunirse la Comisión de Salud, que hace no sé cuánto tiempo que no se reúne, para evaluar qué se está haciendo aquí en Moreno, qué está haciendo la municipalidad en conjunto con el Hospital de Moreno, en conjunto con Epidemiología, en conjunto con las unidades sanitarias, bueno, y en conjunto con Provincia sobre todo. Esto no se ha dado todavía. Para que se reúna este comité de crisis, bueno, esto tiene que ser avalado por el Ejecutivo. Primero se debe llamar a una sesión extraordinaria. Ahora, ¿llamarán a una sesión extraordinaria? ¿Los concejales del oficialismo están dispuestos a llamar, a convocarse y a trabajar sobre este tema? Imagino que todos estarán preocupados por esto. Pero tiene que haber una decisión política de crear este comité de crisis que está proponiendo la coalición cívica. Y que no me parece que está mal, porque aquí se está llamando a todas las autoridades que dependen y que pueden hablar sobre la gripe A. Estamos hablando del intendente, las autoridades sanitarias del partido de Moreno, representantes de los centros médicos, privados y públicos, el director del hospital, especialistas médicos en la materia, representantes del círculo médico, miembros del departamento ejecutivo y representantes de las fuerzas políticas que componen el Consejo Deliberante. No es una mala idea, lo que decimos, se tiene que convocar a una sesión extraordinaria. Y es lo que se debería hacer. Ahora, ¿están dispuestos a hacerlo? De esta manera, a ver, no se va a demostrar ni un debilitamiento, ni un mayor trabajo de Consejo Deliberante, sino simplemente se está convocando algo necesario y urgente, como así lo han determinado. Para cerrar, bueno, todos saben que ya a partir del lunes 6 de julio comienzan, es decir, se adelantan las vacaciones de invierno que deberían haber comenzado el 17. Es decir, va a haber un mes sin clases, y lo que vamos a trabajar aquí desde Recorte Informativo, porque ayer lo escuchaba al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto, decir que durante estos 15 días que se extienden las vacaciones, se van a sostener el servicio de comedor. Por eso es necesario tratar de hablar con el responsable del servicio alimentario escolar del Consejo Escolar, Martín Domínguez, acerca de cómo se va a trabajar sobre esto. Las escuelas, ¿qué personal va a estar en las escuelas? ¿El personal administrativo, el personal de cocina, el personal de limpieza? Se van a desinfectar todas las escuelas, así que estaremos atentos a eso también. Y todo lo que se tiene que disponer para esto. Trataremos de hablar con Mariana Cataño para saber, secretaria general de SUTEBA, para saber la parte pedagógica, cómo se va a trabajar en estos 15 días que los chicos no van a tener clases. ¿Se dará alguna tarea extra para el hogar? Ya se están diciendo que, bueno, se trata de que los chicos no salgan de las casas en estos 15 días por lo menos. No se trata de vacaciones, sino que de alguna manera permanezcan en sus hogares por un tiempo prudencial para que se pueda cortar esta cadena de contagios, ¿no? En México sirvió cuando se implementó, era otra época, estaban cerca de la primavera, pero aquí estamos en el mes de julio, el mes más frío del año, con un invierno que ya viene bastante duro, que se está viendo esto. Así que es urgente que se tomen las medidas necesarias. Por eso, varios puntos a tener en cuenta. El servicio de comedor, que se va a sostener en las escuelas. También se habla de que van a entregar bolsones de comidas a las familias. Hay que ver cómo se va a trabajar en eso. Si van a ser los proveedores los que se van a ocupar de ese tema. Por eso queremos hablar con Martín Domínguez. Trataremos de hacerlo entre hoy y mañana. A ver si responde también al llamado, que en las últimas ocasiones no lo ha hecho. nos confirmó que nos iba a atender, ¿sí? Esperemos que sea así. Bueno, de esta manera cerramos este tema y ya venimos para el cierre del programa en la mañana de hoy. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. Muy bien, ahora sí, ya estamos para el cierre del programa del día de hoy, el recorte informativo. Primero de julio, miércoles primero de julio comienza este mes, que bueno, como decía Fernando, vamos a tener mucho trabajo en cuanto a lo que se espera, ¿no? Para el transcurso de este mes, por todo el tema de la gripe A, cómo se va a trabajar en los colegios, la parte pedagógica, la parte social, la parte sanitaria. Se instalará un hospital de campaña aquí en Moreno, un hospital sanitario que abarque toda la región oeste. Bueno, son cosas que vamos a tratar de ir descubriendo y tratando de informar a medida que pasen los días, ¿no? Situación que se suma a todos los reclamos que hay en los barrios. Sí. Que vemos que hay desocupación, así lo hablábamos con Lucita, el economista, que mencionaba que la crisis financiera sigue su camino, su rumbo, no se detuvo a pesar del 28 de junio. Y las consecuencias se van a empezar a notar a partir de este mes. Sí, bueno, lo que nunca me olvido de lo que hablaste con Meguira, ¿no? Con Horacio Meguira, economista y abogado de la CTA. El tema de los despidos viene muy fuerte. En el día de ayer nos informaron que los trabajadores de la empresa Male, que está ubicada en Rosario, recuerdan, 450 trabajadores que iban a quedar en la calle porque la empresa se iba a retirar, iba a dejar el país por las pérdidas, ¿no? Pérdidas entre comillas, ¿no? Después de 6 años de crecimiento económico, ahora tienen pérdidas. Bueno, 450 trabajadores quizás se quedaban en la calle sin trabajo, recuperaron la fábrica, aparentemente había un comprador brasilero, pero aparentemente se cayó ahora ese comprador y es posible que nuevamente no puedan retomar su fuente de trabajo, así que también estaremos tratando de cubrir eso para el día de mañana. Además hay que recordar, como bien lo mencionaba ayer Lucita y también Meguira hace semanas atrás en Recorte Informativo, la única medida que está tomando el gobierno es subsidiar a las grandes empresas, no a las pequeñas, donde se producen la masividad de despidos. Muy bien. Algunos temas. Hoy asume Mansur, el nuevo ministro de Salud. Renunció Graciela Ocaña, todos lo saben, el día lunes. Firmó su renuncia, algo esperado. Dicen que ella sugirió que las elecciones se suspendan y declarar la emergencia sanitaria un tiempo antes. Bueno, se ve que no se lo permitieron y por eso el día lunes presentó su renuncia. Estaba viendo algunos otros títulos. Felisa Michelli, ¿la recuerda Felisa Michelli? ¿Te acordás de Felisa Michelli, Fernando? Sí, la bolsa de dinero en el baño. ¿Cómo no olvidarse de eso? Más de 100.000 pesos que nunca pudo explicar de dónde salieron. Fue una semanita del gobierno, me acuerdo en esa época, ¿te acordás? Todo aparecía. Todo. La causa Skanska. Sí. A ver, causas que ahora siguen, nada más que no se le da el trabajo periodístico que corresponde, pero si nos ponemos a investigar en qué estado están esas causas, muchas están cajoneadas o paralizadas, ¿no? Porque de repente después aparecieron las retenciones móviles, empezaron las retenciones móviles, después apareció Aerolíneas Argentinas. Después apareció la AFJP. Y se empezó a hablar de otras cosas y se olvidaron. Bueno, la última información es que Felisa Michelli va a juicio oral. Esta causa avanzó, ¿no? Va a juicio oral, ya estaremos corroborando qué día será, pero está más o menos confirmado que Felisa Michelli irá a juicio oral, posiblemente sea condenada, si no puede explicar de dónde sacó esos 100.000 pesos que un día dijo que eran del hermano, al día siguiente que eran del tío, que eran para comprar una casa, pero nunca pudo explicar bien, ¿de dónde surgió ese dinero? Una investigación periodística de Jorge Lanata, recuerdo. En el diario Perfil que lo había sacado en ese momento. Bueno, estos serán algunos temas a trabajar entre hoy y mañana. Nos vamos despidiendo, ¿sí? ¿Te Nos parece, vamos Fernando? Despidiendo en el día de hoy. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o mensajes de textos al 1561-540359 y anotarse para el libro que tenemos para esta semana, que es Represión en Democracia de Correpi, así que En la repetición también pueden anotarse. Sí, ya lo sé que puedes, pero bueno, llamaremos a la persona correspondiente y lo comprarás. Es así. ¿Me prestás la plata? Vemos, vemos. Vicky, lo que yo puedo decirte... No tenés plata para prestar. Que no, no hace falta plata, sino tener un aparatito que es radio, la programación de FM Moreno, de lo que hay en el día de hoy. Por ejemplo, hoy es miércoles, ¿no? Miércoles, miércoles. Muy bien, tenemos, después del recorte informativo, rock latino. De todos los países, de México, de Chile, disfrutar un poco de Café Tacuba, de Molotov. Y luego, rock nacional, en la que hay de todas las épocas, de todos los géneros, para acercarnos a sonidos de América, que es música latinoamericana. ¿Vos te gusta la música latinoamericana? Sí, me gusta mucho. La murga. También la murga, murga uruguaya. Sí, es muy bonito. El candombe. El candombe. Hay cosas de Chile, hay de cosas todo, de Venezuela. Hay todo. Sí. La verdad que la programación del horario de sonido de América, pocos tienen. Este. Luego venimos nosotros, nuevamente, recorte informativo. En vivo. No, mentira. Sí, vivos. No sé si en vivo, pero vivos estamos. Y después vendrá La Neurona. 2 horas con el compañero de La Neurona. Que es muy bueno el programa. Sí. ¿Eh? Tiene una señorita hola, que le habla. Hola, hola, hola. Tiene una señorita que le habla. A mí me gusta cómo arranca el programa, es sí. Fabuloso. Y charla con una chica. Sí, sí, charla con una chica. No sé dónde sale, pero parece que está acá está, en la radio. Está acá al lado de él. Sí, nadie sí, lo sabe. Nadie lo sabe. Está acá en la radio. Y luego, a continuación, una hora de todas las bandas de Moreno, para que escuches lo que se está haciendo a nivel cultural aquí en Moreno y a nivel música, ¿no? A nivel de producción que hay. Hay muy buenas bandas. ¿Sos de seguir bandas locales? Sí, a muchas. El viernes toca Marletti. ¿En dónde? En Frida. Muy bien. Anótese ya, ¿eh? Anótese interesante. Que ya vamos, capaz que vamos a verlo. El trovador que ya estuvo visitando la 90.1. Me parece que usted no puede. ¿A qué hora? A las 22 horas. Día que está Aguas Fuertes Rockeras. Así es. Y luego, de rock local, Escritos en el Aire. Conducción Agustina Sulpici y Neida Luz Rodríguez. Muy bien. Que se queda en la 90.1, Neida. La agarramos un poquito de Escritos en el Aire y va a leer un poema de Tejada Gómez. Sí, ¿cuál tenemos para esta semana? A ver, hoy menú del día. Sí, hoy es menú del día. Recuerdo mucho cuando lo recitaba Jorge Lascalea en Recorte Informativo en el año 2003-2004, que era de invocar mucho a este poeta, fue conocido de él, vio de alguna manera el proceso de producción de este poeta, un poeta muy desde lo social, sus poesías, ¿no? Va muy ahí, a la fuente de las cosas que están sucediendo. Ayer escuchábamos en Escritos en el Aire un poema hermoso y hasta combativo desde su voz, leído por el mismo Tejada Gómez, que mostraba lo que sucede cuando uno naturaliza lo que está en la calle, por ejemplo los chicos. Y es muy importante este escritor, por eso fue seleccionado por Victoria Espinosa, y vamos a escuchar Menú del Día. Menú del Día, hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Victoria Espinosa y Fernando Ochoa. Agustina Sulpici en el acompañamiento de producción general. Sí, sí. También Cintia Medina, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Rodrigo Diego Dicut. Rodrigo Pagalday. Y Rodrigo Pagalday. Hoy no hice la formación de equipo. ¿Quieren que haga la formación no, de equipo? No, ya es tarde. Ya nos vamos. Ya nos vamos. 11:36. Con esto nos despedimos, ¿sí? Escúchenos en la repetición. Escúchenos. En la repetición le decimos hasta mañana. Hasta mañana. Que tenga buen día. Son mensajes del alma, herida pero... Menú del día, Armando Tejada Gómez. El lunes se despierta labrador, metalúrgico, ferroviario, brasero, pintor, oficinista. Avanza tumultuoso con todos los oficios y simple como un silbo va a buscarse la vida. Dicen que el lunes es padre, pero también es madre. Yo canto que también es muchacho y muchacha. Madrugan las azules brújulas del planeta y anda de campanero por los gallos del alba. El lunes se conduele del que no tiene lunes, del lunes sin semana de los desocupados. Pasa frente a sus casas como una estrella errante donde hace cola el odio con los puños cerrados. Yo suelo ver al lunes a eso del mediodía en la fonda, en los bares, en las grises cantinas, celebrando un puchero de rabo sustancioso donde un coro de choclos sinfoniza la risa. Pienso que si los lunes se pusieran de acuerdo, como ya sucedió y sigue sucediendo, todo amanecería violentamente hermoso y en todas las cantinas cantaría el puchero. Si uno ríe los martes, debe llorar los viernes y mirarse las manos a la luz de una vela, porque el martes, desnudo como un niño, padece de las admoniciones de la luna perversa. Los martes tiene ruidos en todos los rincones y suelen nominarse con un 13 tridente, por lo que el martes es ese muchacho de catástrofe que rompe las ventanas de los adolescentes. Haga el martes arroz, fideos con manteca, una sopa liviana, churrasco vuelta y vuelta. Hay que evitar el incubo que oficia a medianoche y las convocatorias rojas de la pimienta. Los martes se discute. Hay plenario en la casa. El viejo se levanta, deja el puño en la mesa. Sus hijos dicen armas, dicen che, dicen basta, y sobre nuestra bronca pasa ardiendo la huelga. Madre, no llore. Madre, no estamos contra el viejo. Estamos contra el mate del paro dominguero. Él cree que la huelga es cosa de parar, y nosotros creemos que es pueblo en movimiento. Son voces, otras voces.